Muy bien, con lo que viene quedando de las PASO y nos da la posibilidad de estar compartiendo un ratito de micrófono con Carlos Quiroga. Buenos días, Carlos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Te lo digo ahora hacia en el aire, vi tus cuadros. Me gustaron mucho. Muchas gracias. Sí, no, la verdad que había escuchado alguna vez así, pero se me había borrado eso de que Fede también era artista plástico. Y la verdad que bien, vi la muestra en la Casa de la Cultura el otro día. Ah, bueno, muchas gracias, una alegría que te guste porque digamos es un emprendimiento digamos de carácter colectivo, con un espacio cultural independiente. En general está muy buena, pero bueno, reparé en los tuyos porque te conozco. Y que cuando conoces al autor decís, a ver, ¿qué es lo que hizo? A ver qué hace este muchacho. La levantaron ya, ¿no? Sí. Terminamos el sábado pasado, no, anterior, pero bueno, ya vamos a inventar alguna otra cosa. Dale. ¿Y cómo estamos a martes? Contentos, con una responsabilidad grande. La verdad que las ciudadanas y ciudadanos nos han puesto como segunda fuerza política en la ciudad, en el debut electoral de la Unidad Ciudadana en Bahía y en la provincia, en la nación, ¿no? Así que bien por ese lado, bien. La interna terminó en paz. Pudimos ganarla y, bueno, ahora trabajar en conjunto para que en octubre podamos ser no solamente los que fuimos entre la lista 2 y la 4, sino muchos más. Hay un dato, digamos, el gobierno tiene una mirada triunfalista, es natural que así sea, con un acompañamiento profuso de los medios hegemónicos, pero en realidad en la provincia de Buenos Aires 2 de cada 3 le han dicho que no al proyecto del gobierno. Y 2 de cada 3 consistente, porque ahora cuando se sepa el resultado en serio, Cristina ganó la elección en la provincia. Y en varias provincias ganó lo que sería peronismo, Frente para la Victoria, que la Alianza Cambiemos en todo el país. Ellos de todas maneras lo han presentado, también se adjudicaron el triunfo en Río Negro, donde no fue, se adjudicaban el triunfo en Chaco, donde no fue, se adjudicaban el triunfo en Santa Fe, donde no fue. Pero bueno, amén de todo eso, nosotros estamos conformes. Fue muy, muy respetuosa la campaña interna también y terminó como esperábamos, con la gente de López y con él y toda su lista saludándonos a la noche el domingo ahí en La Valle. Y bueno, y acordando ahora la manera de organizar el trabajo conjunto para que seamos lo que fuimos hasta ahora en esta elección y bastantes más, porque también acá 6 de cada 10 han votado otra cosa. Claro. Se desluce por la dispersión que hay de la oferta opositora, pero en realidad de cada 10, 6 bahienses no están de acuerdo con eso, no votaron Cambiemos, y eso es un dato, ¿no? Ahora, si hacemos estos ejercicios, que en definitiva siempre son no otra cosa que ejercicios, pero sumando lo de Unidad Ciudadana con el anterior candidato por kirchnerismo en Bahía Blanca, que fue Marcelo Feliu, bueno, ahí ya, digamos, la cosa cambia, uno se imagina, digamos, hipótesis de escenarios alternativos, pero bueno, es el que es. Ahora, por otra parte, y más allá de este análisis donde coincidimos, el 41% de Cambiemos en Bahía, ¿era esperable, no era esperable? Que no es el 45 con el que salieron a festejar. Después, cuando se conocieron mayores números, bajó hasta este 41. Era esperable. La marca Cambiemos todavía reditúa mucho en una ciudad como Bahía Blanca, mucho más. Nosotros creíamos que Cristina iba a estar un poco por encima, por lo menos los niveles de aprobación en algunos sondeos le dan por encima del 20% de votos que sacó. Pero bueno, el gobierno de taquito la jugó, ¿no? Tal vez, no sé qué hubiera pasado, es contrafáctico imaginarlo, pero si lo hubiera mostrado más a Vitalini, seguramente le hubiera ido bien también. No importa el candidato, acá era la marca la que apostaba a ganador y bueno, les resultó. Les resultó a pesar de todo lo que nos está sucediendo, de una gestión muy, muy poco atractiva desde el punto de vista de las prestaciones cotidianas de un gobierno municipal. Pero bueno, nada de eso parece que ha incidido. Inclusive ahora que viendo quiénes festejan, te das cuenta qué es lo que puede pasar si en octubre se repite, ¿no? Los mercados, los organismos de crédito internacionales, los grandes bancos, están chochos de la vida. Y le están diciendo al gobierno, bueno, ahora sí, ya puede aplicar la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral. Bueno, de hecho, esto sale ayer en la etapa de Clarín, para que no le quede duda a nadie de algún sesgo. Que estos tipos ganan, te van a joder. Digamos, lo que hay que tener claro es eso. Si estos tipos ganan en octubre, te van a joder. Ahora, votar otra vez, otro tiro en el pie para que te bajen el sueldo, para que te reduzcan la jubilación, para que tengan que trabajar más por la misma plata. Hoy me contaba Andrés Haciaín en el programa de la radio nuestra que la reforma laboral incluye un tópico como en Brasil, donde, por ejemplo, te pagan solo las horas trabajadas de manera efectiva, ya no está el tiempo para el almuerzo. Si te vas a comer, no cobrás. Digamos, hay un avance sobre los derechos laborales terribles, que están en ciernes, están esperando que la gatera se abra, que será un eventual triunfo del gobierno en octubre. Se sabe, ya todo el mundo lo tiene claro ahora. ¿Y eso cómo se explica? No, no sé, yo creo que a la vez hay que ser muy respetuosos de la decisión que toma cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas. Cada uno tendrá sus razones, ¿no? Sí. Pero bueno, pero lo bueno es que se sabe. Después, bueno, cada uno hará lo que crea. Dos datos. Uno, hoy a la mañana en un medio nacional informaban que no van a esperar hasta octubre, sino que es posible que en las próximas semanas ya se lleve el proyecto de reforma para tratar, ¿sí? Lo que igual sería como un escándalo ver, porque bueno, ahí lo vas a ver efectivamente, esto que dicen, no, no vamos a modificarles nada, es mentira que están diciendo que nosotros vamos a poner una jornada de 12 horas. Hoy salió en un medio nacional que fuentes desde adentro de Casa de Gobierno dijeron, no se va a esperar, dado que están envalentonados, en las próximas semanas se llevaría ya el proyecto para empezarlo a tratar. Y dos, ¿y cómo puede ser? Si vos, en lo que va del año, recibís 349.790.870 pesos, ¿no? 349 millones de pesos en pauta oficial, que es lo que recibió hasta ahora el Grupo Clarín en lo que va del año. Ahí entendés un poquitito. Si vos tenés 230 medios que todo el día te están diciendo que lo mejor que te puede pasar es seguir este camino y que te esconden al candidato que es opositor, que cada vez que habló dijo una guasada. Ahí vas entendiendo un poquitito el peso de los medios y cómo inclinan las votaciones para un lado y para el otro, ¿no? Sí, nosotros ahora vamos a poner toda la energía, amén de estos asuntos macro, en convencer a la gente, en creemos que se puede ampliar el espacio opositor, me parece que tenemos chances ciertas de ingresar un buen número de concejales y tenemos que también empezar a contar a la gente qué es lo que pensamos hacer desde el Consejo Deliberante en Bahía. Hasta ahora fue una campaña basada más que nada en la interna, procurando convencer de que nos acompañen a ser nosotros los conductores del espacio de Unidad Ciudadana. Ahora que está saldado esto, vamos a empezar a hablarle no solamente a los que adherían a esta propuesta, sino a otros que votaron otras opciones opositoras. Algunas han quedado con muy escasa chance y nosotros creemos que podemos representar también a personas que confiaron en esas alternativas. Así que, bueno, dependerá de nuestra pericia, de la bondad de lo que ofrezcamos, un resultado mayor, pero queremos mantener lo que logramos entre López y yo y sumar, ¿no? Porque me parece que es necesario. Ahora, teniendo en cuenta esta experiencia, obviamente el tema de si era necesario o no era necesario que a nivel provincial hubiera primaria, esa cuestión quedó saldada cuando se decidió la conformación de Unidad Ciudadana, pero teniendo en cuenta cómo funciona aquí en Bahía Blanca, ¿por ahí no hubiera sido interesante pensar en ese proceso? ¿De unidad? En un proceso de ir a una paso, a una interna, como pedía. Ah, y bueno, puede ser, sí. Lo que me parece que quedó reivindicada la necesidad de las PASO con la enorme cantidad de gente que fue a votar. Sí. Siempre la derecha prefiere elección cada 10 años, sí. O por ahí ni siquiera, o nunca, si mejor todavía, ¿no? Entonces, ahora te corren por el lado de cuánto cuesta la PASO y para qué. Y si que no le importa a nadie, el 75% del padrón voto es mucho. Si a la gente le interesa, si es la posibilidad de ser protagonista, de tener participación directa, digamos, de que se note que la democracia también le pertenece a todos y cada uno, ¿no? Así que a mí me parece que podrá discutirse después, pero está bueno que haya elección año por medio. Pues está buenísimo, ¿no? Se tira guita en tantas cosas que... Sí, bueno, mejor que haya elecciones y no compra de armas obsoletas a potencias occidentales. También pasa, ¿no? Sí. Que también pasa. O 370 millones de pauta para Clarín, la verdad. Prefiero la elección. ¿Cuántos jardines se podrían hacer? Como sí, decían, ¿no? ¿O cuántas pizzas según la unidad de medida de Lustó, de Paraguay? No. Ahora, Carlos, ya que estamos mencionando el tema pauta, en esa misma silla en la que estás, el hoy intendente prometió que se terminaba Rex, por ejemplo, cuando era candidato. Tenemos el audio. Y estamos se observa, digamos, con cierto, digamos, asombro que, bueno, se ha profundizado lo que históricamente fue un arbitrario uso del dinero del Estado municipal en términos de pauta. Se sabe a quiénes se favorece y cómo, además, esos datos son públicos. ¿Cómo se hace con eso? Habría que revisarlo. Eso sí, podremos tener alguna potestad como concejales eventualmente cuando se trate el presupuesto del año que viene. Ahí hay un paradigma que discutir, digamos, que tiene que ver hasta con lo ideológico, más allá del negocio y de otras pretensiones. Para el gobierno actual, para el gobierno que cambiamos, la pauta tiene que ser cursada en función del rating de los medios en cuestión. Nosotros creemos que en realidad, y es un desprendimiento que sale de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que el Estado debe hacer es favorecer y posibilitar que medios alternativos puedan estar en el aire. porque los otros se las arreglan con la pauta privada. Digo, lo que el Estado tiene que garantizar, ya que ellos, viste, que usan el eslogan todas las voces. Bueno, sí, todas las voces también es poner guita para que voces discordantes con el discurso medio puedan tener participación. Y acá insinuaron eso, después me parece que sí lo han mantenido, ¿no? A mí lo que me dijeron en su momento era que, bueno, medimos la audiencia y el que más audiencia tiene, más plata recibe. Nunca fue publicado, igual, se permitió un estudio de la UNS y no sé quién más, nunca apareció. Yo no lo vi tampoco, no lo vi, no sé. Sí. Sé que gastan mucho dinero en publicidad, el Estado, la situación financiera del municipio es complicada. Sí. Y el Estado gasta dinero en hacer el monitoreo de los medios y grabar los medios, que se lo paga la empresa Rex, por ejemplo. Se pagan alrededor de 50 lucas por mes para hacer ese trabajo. O sea, la misma empresa que después le vende las pautas de los otros medios. Lo que sé es que hay muchos medios que contratan en forma directa al municipio, ¿no? No sé si antes pasaba de la misma manera, pero en general... El tema es que, y probablemente haya una distribución bastante amplia, lo que no tiene equidad ninguna son las magnitudes, los montos. Sí. Porque probablemente te puedan decir, mirá, de 70 medios registrados, en 49, 50 o 60 estamos pautando. Ahora, una cosa es, ¿cuánto pautás, no? Sí. ¿Cuánto pautás? Pero bueno, eso también, esa es una de las cosas en las que uno puede tener algún tipo de incidencia, ¿no? Llegado el momento. Bien. Entonces, la gente que votó, que apoyó tanto al proyecto tuyo como al proyecto de Rodolfo, puede decir, el que gana conduce y el que no acompaña. ¿Sí? Tal cual, eso se dio. Mira, el domingo pasó una cosa muy curiosa, para mí que era mi primera experiencia del otro lado. Yo cubrí como periodista la elección de Cámpora en el 73 en mi pueblo, en General Pico, en La Pampa. Y de ahí, bueno, después vino el interregno forzado de la dictadura, pero después desde el 83 también, en todas las elecciones estuve trabajando como movilero o en todas, hasta la del 2015. Esta era la primera vez que estaba en otra situación. Desde que empezó la veda, el viernes a las 8 de la mañana, que ya no tenía que hacer campaña, me generó una sensación bastante particular, extraña. Empecé a preocuparme, ¿no? Porque no, ni habíamos pensado, nosotros habíamos hecho nada de encuesta, nada. Hagamos lo que tenemos que hacer y que la gente decida, no modifiquemos el rumbo en función de lo que te dice algún número circunstancial. Y a partir de ahí empezamos a... Y el sábado fue difícil, me salvó la comedia, que fue un momento de distensión muy interesante. Y el domingo a las 5 de la tarde fuimos allá a la Valle y con mucho nervio, pero ya cuando empezó, ya a las 8 y pico había una tendencia bastante marcada y nos tranquilizó. Bueno, a las 10 hablamos con los medios, a las 11 yo soy bastante metódico, me fui a mi casa a dormir. Y cuando llegué a casa, vi gordo del auto, me llama a sus bieles que dice, vení que está Rodolfo con toda su lista acá. Okay. La verdad que un gesto, ahí nomás volvimos y estaba Molina, estaba Saninelli, estaba Laura García Vázquez, estaba, ¿a quién más vi? Bueno, a un montón de otros compañeros que por ahí no tengo el nombre presente, pero... Y muy bueno, el discurso de López, no sé si lo pudieron escuchar, las palabras que dijo estuvieron muy atinadas, muy buenas. Y bueno, la verdad que sí, se hace efectivo eso de que acompañan. Ahora planificaremos la campaña, yo creo que, me parece a mí, ¿no?, que él tienen que profundizar mucho donde les fue muy bien, y lo mismo nosotros por nuestro lado, digamos, porque hay lugares donde ellos le digan muy bien, a nosotros no, y viceversa. Y después, ¿a dónde le dio bien a la lista de Quiroga? A nosotros nos dio bien acá, en, por ejemplo, que eso es llamativo, en la escuela 16 de Villa Mitre ganamos en todas las mesas la interna. En la escuela de comercio ganamos en todas las mesas también. En el Nacional algunas, en la Inmaculada algunas. Ganamos Ingeniero White, ganamos Cerri. En White tuvo un trabajo militante muy fuerte ahí, que me parece que dio sus frutos. Y después ahí ahora estamos evaluando también el mapa con más detalle para saber dónde estamos parados. No es una enormidad, pero es la segunda fuerza política con 20.000 votos sacamos nosotros y 13.000 López, ¿no? 33.000, casi 34.000 votos. Es un número importante, así que... veremos cómo la planeamos y sobre todo cómo vamos al encuentro de gente que esta vez no nos eligió, no nos tuvo como alternativa y que puede llegar a tenernos en octubre, visto que otras opciones no han tenido demasiado impacto, demasiado eco, ¿no? Así que veremos. Carlos, agradecerte la visita, que fue así como... Yo pasaba con la deuda que saldar. Lo hicimos entrar a Carlos al estudio. Felicitaciones nuevamente por el resultado y bueno, seguiremos de cerca lo que acontezca aquí en más. Bueno, muchas gracias. El domingo estabas... Tarde-noche, hablamos ahí desde la Valle. Me tocó hacer estudio en una cobertura que hicimos con mucho esfuerzo, con un grupo de gente muy joven, y la idea es repetir el esquema allá por el mes de octubre. Así que bueno, la compañera Movilera muy perseverante, pobre, estuvo, porque creíamos que a las 8:30 no íbamos a poder decir algo y todavía no podíamos decir nada a esa hora. Sí, Brenda Falcón estaba cubriendo allí en Calle La Valle. Muy bien.